Bien, la verdad que arrancamos muy bien. Digamos que ya fue otro paso que hemos dado de estar en marcha, mostrando también aquello que hablábamos cerca de fin de año que era posible. Y bueno, la verdad que todos muy contentos, muy ocupados, por cierto. Así que bien, ahí, los dos niveles, tanto el primario como el secundario, están en pleno funcionamiento. Bueno, no fue fácil, seguramente, ¿no? No fue fácil, no son tareas fáciles, mucho más teniendo en cuenta que uno es la primera vez, digamos, al grupo, es la primera vez que lo realiza, no todos los días uno abre un colegio. Así que bueno, eso es lo que a uno por ahí le lleva más tiempo, el aprender algunas cuestiones, pero eso se facilita mucho, obviamente, con el grupo de docentes que a uno lo empujan o que al mismo grupo ¿sí? tiene. Uh-huh. Juan Pablo, bueno, te va a saludar Agostina de Lepiana. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Agustina? Buen día, muy bien. Bueno, preguntar en primer lugar acerca de la matrícula, todo esto está cubierto, ¿cuántos chicos más o menos aproximadamente están participando de este nuevo emprendimiento? Mira, arrancamos con 150 alumnos, allá el 8 de marzo, cuando arrancó la secundaria, llegamos a un total de 150 alumnos. Uh-huh. Después en la semana, o en las dos semanas, se fueron sumando, hoy estamos en 161, 162 alumnos. A esto es lo que nosotros apuntamos, que vemos que la comunidad de La Barría está viendo que esto es posible, ¿sí? Por ahí en algunos sectores o algunas familias estaban esperando a ver qué pasaba con todo lo que nosotros contábamos que se podía hacer, pero bueno, no estaba plasmado y evidentemente se va tomando confianza de que esto es un proyecto a futuro, un proyecto sólido. Así que bueno, nosotros la verdad que sorprendidos, gratamente, obviamente. Y bien, trabajando con, ya te digo, con los dos niveles, uh-huh. Muy bien, nos pasó una cosa que no esperábamos en primer año de primaria y primer año de secundaria, los bancos están todos ocupados, tenemos lista de espera, así que la verdad que nosotros, en ese sentido, muy sorprendidos y eso es lo que va empujando, como yo decía hoy, y va empujando al grupo a trabajar fuerte. ¿Sí? Claro, los docentes también conformes, ¿eh? Con participar en esto nuevo. Sí, los docentes que lo pensamos el año pasado y lo que nos comprometimos a hacer esto, por supuesto muy confiados, y los docentes que se sumaron este año por esta demanda, ¿no? que teníamos de cantidad de alumnos, se han puesto a trabajar a la par, te diría que de aquellos que fuimos los iniciadores, ¿no? Uh-huh. Juan Pablo, como empleados, con los dueños anteriores, ¿quedó todo ya solucionado? ¿Todavía hay algo para solucionar? Mira, yo en este caso es una opinión personal, hay muchas cosas para solucionar, pero digamos que van a llevar tiempo, que van por la vía de lo legal, no vamos a, si bien cada uno va a reclamar lo que corresponde en la medida que lo que crea necesario, no vamos a gastar mucho tiempo en esas cuestiones, irá por la vía de lo legal y la justicia dirá qué es lo que corresponde. Ahora están ustedes pensando y metidos en lo que es este nuevo proyecto. Por supuesto, sí, uh-huh. La idea es esto, seguir poniéndole esfuerzo en esto. Tenemos muchas cosas para hacer y bueno, en la medida de que vamos funcionando, ir dándole lugar a un montón de cosas, iniciativas, te diría hasta de los padres, de hacer un montón de cosas, entonces que tenemos que ir canalizando para que todo salga organizado, ¿no es cierto? Uh-huh. Trabajar en conjunto, ¿no?, con la comunidad educativa de allí. Por supuesto, esto es lo que nosotros planteamos desde el cooperativismo. La ley nacional de educación y la ley provincial contemplan estas escuelas cooperativas. Yo muchas veces charlando con alguien que no está en educación y te dice, no, pero las escuelas privadas. Las escuelas no son privadas, las escuelas son todas públicas. ¿Sí? Hay algunas de gestión privada, de gestión cooperativa, de gestión social y de gestión estatal. Las escuelas cooperativas estamos planteando que tenemos que hacer una alternativa de lo estatal, ¿sí? Sin tener valores altos de matrícula, sino de tener cantidad de alumnos, ¿sí? Y transmitir, por supuesto, a todos estos valores, ¿sí? Del cooperativismo, de la ayuda mutua, no recargar siempre sobre los mismos, sobre el papá, que es el que hace un gran esfuerzo para llevar a sus alumnos a la escuela, tanto sea, te vuelvo a repetir, de gestión estatal o de gestión cooperativa. Ustedes bien saben que, aunque en la gestión estatal no se paga una cuota, llevar a un alumno a un colegio todos los días tiene no digamos un gasto porque es una inversión, pero bueno, en los sueldos repercute mucho. Sí, claro. Juan Pablo, los integrantes de esta cooperativa, o sea, ustedes los trabajadores de este colegio, ¿qué conocían o qué sabían del cooperativismo? Mira, lo conocíamos de lo que por ahí uno en forma personal había trabajado en otros ámbitos cooperativos. Otros compañeros lo conocían de haberlo leído, pero no había una práctica. No lo habían practicado. ¿Cómo? No lo habían practicado, digo. Claro, no había una práctica real. Y te digo que, bueno, por allá por junio, julio, en aquel proceso de la gripe A, creo que hicimos todos un curso acelerado, pero teórico. Vimos que teóricamente se podía porque vimos otras experiencias en otras ciudades y bueno, y en la práctica nos pusimos allá a trabajar en agosto, septiembre, que fue cuando comenzamos con esto. Juan Pablo, me meto en el tema salarial y en el tema de aumentos de cuotas para los colegios, porque desde la Federación de Cooperativas Educativas, los que están tratando es que los aumentos en las cuotas secundarias se puedan regular. Acerca de esto, ¿hay alguna novedad? ¿Estás sabiendo de qué se trata este proyecto que está realizando la Federación? Sí, mira, la Federación lo que ha hecho es una presentación pidiendo que por allá, es una primera idea, obviamente, que está abierta a opiniones de los otros asociados, de las otras asociaciones, que haya una modo de regular, de que si vos tenés un porcentaje de subvención, ¿sí? Que para aquellos que no lo conocen, la subvención es que el Estado te destina el dinero para el pago de los sueldos de los docentes, ¿sí? Que puede ser desde un 100% hasta un 20%, un 10%, ¿sí? Hay diferentes tipos de subvenciones. Estamos diciendo que, de acuerdo a la subvención que el colegio posea, debería haber un tope, ¿sí? En cuanto a poder cobrar de matrícula, ¿sí? Para que, bueno, lo vuelvo a repetir, para que esto no sea siempre una carga al papá. Y desde este punto hemos hecho la presentación. Sabemos que esto va a llevar tiempo. Hoy lo que nosotros no coincidimos son con el tema de las cuotas recupero, ¿sí? Se están cobrando, se está autorizando cobrar estas cuotas recupero que a nosotros no nos parece justo, ¿sí? No nos parece justo. Uh-huh. ¿Cuánto es la cuota, el valor de la cuota ahora? El valor de la cuota de nuevas lenguas, sí, en lo curricular son 190 pesos, ¿sí? Mensuales, uh-huh. Y en lo extracurricular 80 pesos mensuales. Ah. ¿Cuántos son los integrantes de la cooperativa, Juan Pablo? Hoy somos 40 docentes que estamos integrándola, uh-huh, en los dos niveles, primario y secundario.